Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Les duele que la economía se reactive, les duele que comience a ceder la pobreza, les duele que baje el desempleo, les duele que crezca el consumo, les duele que la Argentina se inserte en el mundo. En definitiva, señor presidente. Diputado. Les duele que la Argentina retome el camino del crecimiento y del desarrollo, sin atajos, sin mentiras, con la verdad en una mano y con la realidad en la otra. Porque como decía Aristóteles, señor presidente, la única verdad es la realidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Se bajan las partidas de entrega de leche fortificada para los chicos más chicos. Recomendaría al gobierno que lea el INDEC. Ha subido la indigencia en la Argentina. Hay más chicos en los comedores escolares. Hay más gente en los comedores comunitarios. Y lo que hacemos es bajar la cantidad de entrega de leche en un país durante varios meses. Ha bajado el consumo de leche. Claramente estamos ante un problema importante. Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. En el 2018 el déficit financiero será de 679 mil millones, pero el 60% será explicado por los intereses de la deuda pública que el próximo año se va a llevar 406 mil millones. Con este dinero, por ejemplo, se podrían pagar 1.800.000 haberes jubilatorios mínimos, pero no de la miseria que se paga actualmente, sino el que equivale a la canasta básica de un jubilado que está alrededor de los 17.500 pesos. Pero como sabemos, las prioridades de Cambiemos son otras. Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. El año que viene, según el presupuesto de ustedes, los intereses van a ser de 408 millones de pesos. Cuatro veces lo que le sacan a los jubilados, pero igual van contra los jubilados, igual van contra las provincias, igual van contra la ciencia, igual van contra la educación. Todo eso no vale nada, pero a los acreedores les cumplen. Y este 30% de aumento que traen hoy, dudo que se vaya a cumplir. Como mintieron el año pasado, que trajeron un presupuesto que decía 30% de aumento de intereses y va a ser 72% de aumento de intereses de deuda. Miren, LEVAX, que no figura en el presupuesto, pero son parte del déficit cuasi fiscal, este año solo, 300 millones, 360 millones de intereses, 1.000 millones de intereses de LEVAX. Se ven las prioridades, señor presidente. Presupuesto neoliberal, de ajuste, contra los que menos tienen, de más endeudamiento, todas malas noticias para nuestros sectores populares.